La semilla se siembra en la tierra, pasa por tinieblas, se pudre y germina. Necesita tiempo razonable para dar su fruto según su simiente. Siembra simiente, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Mete tu hoz en la viña, la hora es llegada, vendime a la tierra. Siembra de aquella semilla, la segunda venida de Cristo, según su promesa, tiempo es de cosecha. Yeah.